Entonces, temas respiratorios se dividen en dos partes, el superior y el inferior. Como ustedes saben, el superior comprende nariz, fosas nasales, coanas. Y el inferior comprende la laringe, la tráquea, bronquios y pulmones. Entonces empecemos a hablar cómo se forma la nariz. Entonces, para hablar de la formación de la nariz, tendremos que hablar de la formación de la cara. Y para... perdón, en mi caso, porque me duele mucho el pie derecho. Perdón. Para formarse la cara, existen tres prominencias. La prominencia frontonasal, que es la que vemos aquí, en esta imagen de 23 días. Frontonasal. Frontonasal, el nombre lo dice, ¿verdad? Frontonasal, frente y nariz. Dos prominencias que se llaman maxilares, uno derecha y otro izquierda. La palabra frontonasal y dos prominencias que se llaman mandibulares. ¿Sí? Entonces, en total tenemos cinco prominencias. La capa embrionaria que recubre estas prominencias es el ectodermo. Ectodermo, y debajo de ese ectodermo está la capa que se llama ¿qué? Mesodermo. Bueno, ese mesodermo que está debajo de esas cinco prominencias no tiene divisiones como lo tiene el ectodermo. Fíjense que las divisiones que le dije era ¿qué? Que era frontonasal, dos maxilares y dos mandibulares, pero el mesodermo subyacente no tiene subdivisión. Así que la formación de la cara está inducida por ese mesodermo subyacente. Ven ustedes que estas cinco prominencias están limitando en la región ventral, porque esta es la región ventral del embrión, una membrana que se llama membrana bucofaríngea. Membrana bucofaríngea. O sea, estas cinco prominencias están alrededor de una cavidad, ¿verdad? En esta cavidad que están viendo en la imagen, vean el láser, hay una membrana que se llama membrana bucofaríngea. El nombre lo dice, ¿verdad? O sea, esa membrana está separando la futura boca de la faringe. Entonces esta membrana se rompe aproximadamente al día 24 de la gestación. La imagen que dice en F dice día ¿qué? 26 y ya está esa membrana rota. ¿Sí? La membrana está rota. Al día 28 esa El día 28 es al final de la ¿qué? De la cuarta semana. Esa membrana está completamente deshecha y forma una abertura que se llama estomodeo. ¿Sí? ¿Hay una palabra allí? Se llama estomodeo. ¿Esa es la boca qué? Del embrión. Boca del embrión. Se llama estomodeo. La boca del embrión. O sea, la boca primitiva. Ustedes ya saben por qué las infecciones en la boca se llaman estomatitis. Por eso. ¿Listo? Bueno. Lo primero que se forma en el embrión, piensen estas dos prominencias mandibulares, se están acercando y al día 26 sean que se han fusionado, formándose entonces la mandíbula, la mandíbula que interior. Entonces, lo primero que se forma de la cara al final del día, al final de la semana 4, el día 28, es la que la mandíbula junto con la boca o con el estomodeo. Es lo primero que se forma de la cara. Estamos al final del qué? De la semana cuarta, 4 por 7. 28, día 28. Al final de la semana cuarta, cuando se ha fusionado las prominencias mandibulares, aparecen en la región más ventral de la prominencia pronto que nasal dos placas, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, que se llaman placodas nasales. Esas placas son como abultamientos ectodérmicos. En la región más ventral de la prominente pronto nasal aparecen dos placas o dos abultamientos de origen ectodérmico. Porque ese es el poder, que se llaman placodas nasales, o placoda nasal derecha y placoda nasal ¿qué? Izquierda. O sea, que el sistema respiratorio empieza a formarse al día 20, o sea, al final de la cuarta semana. ¿Sí? Entonces la nariz empieza con dos abultamientos, ¿verdad? Uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Bueno, ya ustedes saben que son los arcopalíneos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Son abultamientos que aparecen en la región lateral de quién? Del embrión, ¿verdad? ¿Y hay cuántos? Hay cuatro arcos palíneos. Perdón, en total hay seis. Pero se observan solamente cuatro en la región externa. El primer arco faríngeo se llama arco faríngeo maxilar. El segundo se llama arco hioideo. Ya saben los nombres, el primer arco faríngeo, arco maxilar. El segundo, hioideo. El tercer y el cuarto no tienen nombre. Se llaman tercer y cuarto arco faríngeo. Bueno. Estos arcos faríngeos tienen un mesénquima. Un mesénquima que tiene que ver con el mesodermo subcutáneo. y también con un mesénquima especial que proviene de las crestas neurales. ¿Se acuerdan de las crestas neurales? Entonces, hay dos tipos de mesénquima: el natural, del mesodermo intermedio, y un mesénquima de las células neurales. Este primer arco faríngeo, que se llama mandibular, da origen a la prominencia maxilar y a la prominencia mandibular. El primer arco neural, ¿sí? Que se llama mandibular, da origen a la prominencia que mesénquima que natural, medio natural. Este primer arco faríngeo, que se llama arco mandibular o maxilar, da origen a las dos prominencias, que son la prominencia maxilar y la prominencia mandibular. ¿Listo? ¿Ahora sí? En este primer arco faríngeo se originan las ramas de un nervio, que es el trigémino. Lo que quiere decir que tanto el maxilar superior, porque la prominencia maxilar va a dar origen al maxilar superior, como el maxilar inferior, o sea, la mandíbula, están que inervadas por el trigémino. Trigémino. La maxilar y mandíbula. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Qué primera? Entonces, los de la parte interna se llaman prominencia nasales medial. Los de la parte interna, o sea, los abultamientos de la parte ¿qué? Interna del embrión se llaman prominencias nasales mediales. Y los de la parte externa se llaman nasal, prominencias nasales. En la placa nasal se forman dos herraduras. Al mismo tiempo se produce una depresión, ¿verdad? Una depresión en el centro de los abultamientos. O sea, el problema empieza como que a inclinarse. Estas depresiones se llaman fosas nasales o fóveas nasal. ¿Qué? Las fosas nasales. Las fosas nasales o fóvea nasal. Se forma una depresión al interior de las placas. En el centro de estos abultamientos. Okay. O sea, las placas nasales se abultan, ¿verdad? Por inducción del mesodermo. ¿Ese abultamiento es en forma de qué? De herradura. El abultamiento interno se llama prominencia nasal medial y el abultamiento externo se llama prominencia nasal lateral. Y la depresión que se produce en el centro de este abultamiento se llama fovea nasal, o sea, el surgimiento de la fosa nasal. Al mismo tiempo, debajo de las prominencias nasales laterales empieza a formarse un conducto de origen mesodérmico también. Un conducto. ¿Están viendo la señalización? ¿Ven esa estructura que ven a los lados? ¿La vieron? Esas son las placodas del cristalino. O sea, el futuro qué? Ojo, se forma de abajo. Lateralmente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Repito. Debajo de la prominencia nasal lateral se forma un conducto mesodérmico. ¿Ya? Entonces yo dije, ¿vieron la estructura de esta lateral? Sí. Bueno, esas son las placodas del cristalino. O sea que esos son los ojos, futuros ojos, ¿verdad? Bueno, este surco va desde la ¿qué? Desde la parte inferior de la prominencia nasal lateral hasta la placoda la del ¿quién? De cristalino. Ese surco se llama surco nasolagrimal. Entonces, ¿qué es el que está aquí representado? ¿Sí? Esto representa la nariz de un lado y esto representa el ojo. Se forma desde el final de la lateral hasta la placoda. Eso repite aquí. Está en el lado, repito. O sea que tiene que ver con el debajo de la prominencia nasal. ¿Qué tiene que ver? Porque nasal lateral. Uh-huh. O sea, se sabe muy bien que la. Y ese surco va desde existe el final la comunicación de la fosa lateral entre la fosa nasal y quién hasta el ojo. El ojo, ¿verdad? Lágrimas. ¿Existe una gotica aquí? Un surco desde. Se sale por la nariz. Ajá, un surco claro. Desde. Que va desde el final. Si te da sinusitis, existe comunicación entre los senos frontales, de la lateral, los senos hemoidales, los senos maxilares. Hasta la placoda si cristalina. Si te da sinusitis aquí, a veces los peladitos salen con una cantidad de lagaña, porque eso es un signo también de sinusitis, ¿verdad? Por el conducto nasolagrimal. Entonces, como es algo clínico, no tengo que decir por qué se forma el surco nasolagrimal, ¿verdad? Entonces, mucho antes de formarse la nariz, se ha formado en el día 33 un conducto, que es de origen mesodérmico, que va desde la parte inferior de quién? De la prominencia nasal, ¿qué? Lateral. Hasta la placoda del cristalino. En la parte inferior. O sea que en el embrión lateral. La nariz, una nariz está de este lado y el ojo está lateral. Al lado. ¿Listo? En el embrión. ¿Está claro eso? Es cuando vean las películas esos monstruos que le pisan así el ojo por aquí y el ojo de ahí. Ya saben que no es más que un remedio del desarrollo embriológico. Desarrollo embriológico. Bueno. Entonces ese es el futuro surco naso lagrimal. ¿Qué sigue después? Entonces, sucede que toda la inducción mesodérmica subyacente ocurre al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, el mesodermo que está debajo de la prominencia, ¿quién? Frontonasal. El mesodermo que está debajo de quién? De la prominencia, ¿quién? Maxilares. Y el mesodermo, aunque ya hubo otra fusión que está debajo de la prominencia, mandibulares empiezan a crecer hacia dónde? hacia adelante y hacia arriba, inducido también por el proceso encéfalo. Acuérdense que el cerebro tiene un crecimiento muy rápido, entonces el crecimiento del proceso encéfalo hacia adelante hace que el mesodermo crezca también hacia adelante, hacia arriba, de tal manera que se va llevando la que las providencias nasales hacia la parte que media, y al mismo tiempo va llevándose el cristalino también hacia la parte media. ¿Sí? Sigamos. Se vean las imágenes, hay que ver solamente las imágenes que van ustedes. Aquí continúa el proceso. Vea el día 48. ¿Verdad? Día 48 es la semana que 7 por 7, semana 7. Junto con el presencia. Final de la 7. Y hay fusión de quién? De las providencias nasales que mediales. ¿Sí? Con las providencias que maxilares, pero vea que existe todavía que una separación entre las providencias maxilares. Y para esta época ya aparecen los párpados. Final de la séptima. Aquí lo que hay que ver, se imagen. Fusionan las mediales con las maxilares. Okay. Repetimos. Al final de la semana séptima se fusionan las proveniencias nasales. ¿Y su parte qué? Medial. Y existe ya fusión de las proveniencias maxilares con la proveniencia medial y la qué. Y la lateral. Y al mismo tiempo, la fovea nasal continúa su profundización hacia la parte posterior. ¿Sí? La parte posterior. Y así de esta manera, por inducción del mesodermo y a su vez por inducción del prosencéfalo, ¿verdad? El ectodermo crece hacia adelante y hacia arriba, llevándose hacia la parte media las dos prominencias nasales y los dos ¿qué? Párpados. Entonces bien, vayamos a la clínica. Entonces podemos ver diversidad de ¿qué? De distancia entre ¿qué? Entre los ojos. Podemos ver narices completamente ¿qué? ¿Ñacos? O completamente ¿cómo se llama eso? Estirada, ¿verdad? Y hasta la máxima expresión en el cual hay un solo ojo, porque se cerraron los dos. En ese momento ya existen fusiones de las proveniencias maxilares junto con las laterales. Se llama probóscides. Y las mediales nasales. Listo. O sea, la máxima expresión de ese crecimiento se transforma en una patología que se llama ¿qué? Cisto. Que tiene una nariz como un tubo que se llama. Listo. Como si fuera la mariposa. La mariposa. Entonces hay niños que nacen. Final de séptima semana. Lógicamente que esto es incompatible. Lateral y medial. Con la es que mira lo de mismo, la parte amarilla con la azul. Primero se fusionan las dos de ahí, que son las mediales, esta de acá. Y las maxilares se están fusionando ya con la lateral y la medial de acá. Y también podemos ver ojos muy separados. Que precisamente, ¿eso se llama cómo? ¿Se acuerdan? Se llama hipertelorismo ocular. Hipertelorismo ocular. ¿Listo? Hipertelorismo ocular. ¿Sí conocían esta palabra? No, hipertelorismo. No, Bueno, el diferenciador ocular es un aumento de distancia entre los ángulos internos oculares. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se mide? Entonces, cuando la distancia interocular interna es mayor de un tercio, de la distancia interocular externa, tenemos hiperceloidismo ocular verdadero. O sea, si vamos a hacer una gráfica aquí, esta sería ¿qué? La externa, y esta sería la que aquí. Ustedes miden la externa y luego miden la interna. Si la interna es mayor un tercio de la externa, ya tenemos hiperceloidismo ocular verdadero. Y eso en teoría debe traducir un defecto de desarrollo del mesenquima subyacente, y hay que tratar de investigar ese plano. Entonces uno, cuando mide un recién nacido, tiene que medir esto, ¿verdad? Y aunque aparentemente lo vea normal, hay que tratar de investigar alguna anomalía del sistema nervioso central, porque es el prosencéfalo el que induce a los mesodermos a que formen la, ¿qué? La cara. ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas de eso? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Aparentan tener hipertelorismo. Muchas reinas de belleza aparentan tener hipertelorismo, y el hipertelorismo se considera como un signo de belleza. Pero genéticamente el aumento de esta distancia significa que hubo una falla en el crecimiento del mesodermo. Por la primera. Sí. Yo no sé si una vez leí, el mismo autor que decía que el hipertelorismo era un signo de belleza, decía que por eso a veces la belleza se asocia con problemas de aprendizaje. Yo creo que eso tiene que ser cuando haya hipertelorismo linda, porque era la niña más bonita que regalaste con esta. A ver si hay problemas oculares. Está por exaltarnos normalmente. Como la persona que tiene el problema Bueno, digamos. Bueno, vean ustedes entonces que la prominencia frontonasal, vean el colorcito este, la prominencia frontonasal forma que todo lo que es la nariz, el dorso de la nariz, vean ustedes. Y la unión de las prominencias mediales forman el tabique nasal. ¿Sí? ¿La unión de qué? De las prominencias que nasales mediales forman que en el tabique nasal. Y todo el dorso de la nariz viene de la prominencia que pronto nasal. Pero vean que todavía no está formado. Aquí no hay unión, ¿verdad? Ahí dice segmento inter maxilar. ¿Qué cosa? Forma todo lo que es dorso. Dorso de la nariz. Y las prominencias nasales mediales del tabique nasal. Vean que aquí existe que una ¿qué? Una abertura, o sea, ¿qué no hay? Labios sí hay, mira, este es el labio superior aquí y el labio inferior, pero ¿qué no hay? Esta cosita aquí entre esta parte de aquí, el subnación. ¿Qué fue? Esta distancia se llama fístula también. ¿Cuál es subnación? Voy a escribir la palabra. Entonces mire, hay unas células, especiales de la cresta neural que migran, después de la semana 7 y rellenan este espacio. Y eso se llama segmento inter. Células especiales de la cresta neural que migran y rellenan el espacio entre los segmentos, entre las prominencias que maxilares y forman el qué, el subnación, o sea la unión de los labios superiores. ¿Me entiende? Por eso es esta depresión aquí, ¿verdad? Entonces fíjense que el labio superior, pongan atención, que el labio superior tiene dos orígenes, ¿verdad? Los lados provienen de la prominencia maxilar y a su vez del primer arco faringe. Y el subnación proviene de células especiales de la cresta neural. ¿Sí? Y además de formar esto, por maxilar. Y además de formar esto, pongan atención, forman la región premaxilar. La región premaxilar del maxilar superior, que comprende los cuatro incisivos. Repito, las células que vienen de la cresta neural rellenan este espacio y forman el subnación. Y también forman la región premaxilar del maxilar superior, que comprende los cuatro incisivos. Y la parte más anterior del paladar duro. Si ustedes se ponen la lengua en la parte superior, ven, después de la encía, hay una ¿qué? Como unas depresiones, y hay una separación ya con un paladar duro listo. Esa parte anterior viene de las mismas células de la cresta neural. ¿Sí? La parte anterior del paladar. Es la porción que esta que está limitada aquí. Ahí dice que prolongación palatina mediana. Entonces, esta es la región que origina esto. Y esta aquí es su nación. La única que la parte anterior es la palabra. Bueno, al menos que se forma una depresión en el centro de la justamente se forma la forma de la. ¿Qué es el labio leporino? No migran las crestas neurales hacia la célula. No se forma la fulminación. Es labio del vientre, ¿verdad? Entonces no es intervención en la parte media. ¿Cómo así? Labio leporino. Y se acompaña generalmente de un paladar hendido. Entonces cuando ustedes vean un niño con labio leporino, con la falta de fusión del labio superior, hay que investigar qué cosa. Una anomalía del sistema nervioso central, porque son células que vienen de allí. Por eso esos niños se meten en estudio, ¿verdad? A nivel neurológico, para ver si tienen algún problema neurológico. La mayoría no lo tienen, ¿sí? Pero sí se reportan casos de niños con labio leporino y trastorno. No vayan a confundir labio leporino con labio hendido. Un labio leporino es un labio hendido, pero cuando uno habla de un labio hendido, el daño está en forma a los lados. ¿Listo? Labio leporino solamente es la ausencia de la parte medial. Solamente de sus nariz. Joaquín Phoenix. En genética. Hay un signo que se sabe por genealogía. En familias que le hace falta un incisivo. Hay personas que tienen que tres incisivos. ¿Verdad? El origen de estos incisivos es diferente al origen de los otros dientes, porque este viene de la célula de la cresta neural. Esta ausencia, se ha demostrado que esa ausencia en esa familia, en generaciones posteriores, aparece un pelado con labios. ¿Sí? Y parece que está asociado a un gen del cromosoma X. O sea, se presenta más en qué? En hombres. ¿Sí? Entonces también hay que contar los objetivos. Después de lo del trigémino. El embrión deja de llamarse embrión cuando ya tiene aspecto de humano. Entonces ya en la semana 9, la semana 10, ¿verdad? Ya hablamos de feto. Porque ya tiene aspecto ¿qué? ¿Listo? Hablamos de feto. Entonces ya están formadas maxilares superiores, maxilares inferiores o mandíbulas. Tenemos todos los labios, ¿verdad? Labio superior con sus segmentos semicirculares, labio inferior, y ya está fusionada la nariz. Bueno, en la época fetal, hasta más o menos, vamos que en la semana 10, hasta la semana 24-28, ya la cara termina de formar sus proporciones. Hasta la semana 28 termina de formarse realmente la cara, termina ya el acercamiento de los ojos, la fusión completa de la nariz y el aspecto de los labios, la formación de los párpados, etc. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bueno, ahora sí, sigamos con la fosa nasal. Bueno, entonces esta es la imagen, un corte transversal, ¿verdad? De las primeras etapas cuando aparecen las placas ¿qué? Las placas nasales, vemos que el abultamiento que ectodérmico, ¿verdad? Que esto representa el prosencéfalo, el mesénquima subyacente, y esta es la placoda nasal o placa nasal. Luego esta placa se abulta a los lados. Estén diciendo la proveniencia nasal lateral y la proveniencia nasal ¿qué? Medial. la invaginación para formar la qué, la cosa nasal. Y aquí sigue la invaginación y empieza a llamarse esta invaginación nasal. Tenemos la proveniencia nasal lateral y la proveniencia nasal qué, medial. Sigamos. Nació un embrión, nació posteriormente la invaginación de la nariz llega hasta la parte posterior, ¿sí? Hasta la parte posterior de esta cavidad que se llama buco faríngea. Sigamos. ¿Hasta la parte posterior de qué? Esta es la imagen que continúa. Tenemos la invaginación de la fóvea nasal. Y existe una separación, ¿sí?, entre el mesénquima que está detrás de esta invaginación y esta cavidad que se llama cavidad buco faringe, cavidad oral. Este es el estomodeo, cavidad oral. En esta otra imagen vemos el conducto buco faringe que dice cavidad oral y dice faringe. Y este mesénquima que está separando esta cavidad de las narinas o de las fóveas nasales. Repito. Esta imagen que está aquí representa a la cavidad oral, ¿verdad? ¿Y la cavidad qué? Faringe. Ahí dice cavidad oral, ahí dice faringe. ¿Sí? Acuérdense que esto proviene de la introducción del quién, del saco vitelino. Y sobre esta cavidad existe un mesénquima, que es el que estoy mostrando, que está por debajo de las narinas o de la cavidad nasal o de las invaginaciones nasales. Ahí está. Bueno, y esta estructura que vemos aquí sobre ese conducto desaparece. Desaparece. O sea, que ese mesénquima lo que hace es separar la cavidad nasal de la cavidad bucofaríngea. Y eso desaparece formándose las coanas. Coanas. ¿Están ubicados? Más o menos. ¿Están ubicados? ¿Ven? Esta estructura que está aquí no la ubiquen, ¿no? Esta que está aquí no la ubiquen, por favor, ¿no? Y ese saco vitelino se protruye, aquí dice bolsa que, faringe. En los sacos que, faringe. Este es la membrana orofaringe. Aquí se formó qué cosa. La nariz se formó allí. Y se invaginó aquí acá. Así que esta estructura que está aquí es la que está separando la fóvea nasal de quién, de la cavidad orofaringe. Porque esta es la cavidad que es oro faringe hasta aquí. En esta época del embrión, esto todavía es grande, ¿verdad? Oro faringe. Y aquí dice esófago y aquí dice yema pulmonar. Entonces, si yo hago un corte a este nivel, en el brazo pongo los puntos de esto y miro por encima, esto es lo que veo. ¿Está claro? ¿El piso de quién? El piso de toda esa estructura. El piso de todo ese conducto, del conducto que oro faringe. En este meso, lo que tenemos aquí, sí, se va a formar a este nivel la lengua. ¿Sí? O sea, este piso que está aquí, el primer piso que vemos en la cavidad, al inicio de la cavidad oral, oro marino, es la lengua. ¿Sí? Que vemos aquí. Y aquí detrás de la lengua se va a formar, va a estar el agujero ciego, donde va a formarse qué cosa. El tiroides, el porque va a bajar. Sí. Esa parte es la tiroidea. Entonces, esta parte más anterior, este piso va a formar qué? La nariz. La nariz. Y esta es la cavidad por la nariz. Y la nariz se formó aquí y fue penetrándose aquí. ¿Con quién debe comunicarse la nariz? Con la laringe, ¿verdad? Debe comunicarse con la. Que se sí. Para hacerse esa comunicación, todo este piso debe ¿qué? Desaparecer, porque la nariz, de forma más de aquí, se imaginó hacia allá y debe perforar esto para comunicarse con la. ¿Ya? No. ¿Ya captaron la idea? Que es el mesénquima que me estaba hablando al principio, que separaba la. ¿Y esta imagen que está aquí? ¿Pero dónde está la de eso? Es el pico, o sea, esto de este. Mira, la zona primitiva. Aquí están las bolsas. Y supuestamente aquí empieza la lengua. ¿Sí? Entonces no se olviden de esta imagen, porque miren, este conducto oro-faríngeo, ya al final del conducto va a formarse una impregnación que va a formar el, los bronquios y los pulmónico. ¿Sí? ¿Sigamos? Entonces bien, esto aquí está, es la lengua, de allí, de lengua. Esta es la imaginación o joven azar que penetró. Y al desaparecer el piso que estaba allí, se formó la comunicación entre quién, entre la fobia nasal y la qué, y prácticamente la laringe o la faringe. Y ya todo eso es cavidad qué, oral. En esa época no hay paladar secundario, solamente el paladar primario, que es el segmento intermaxilar. ¿Listo? El que vino de la cresta no. El segmento intermaxilar forma el paladar primario. Todavía no hay paladar secundario. O sea, no existe la parte posterior del que del paladar. ¿Está claro? En esa época no. ¿Sigamos? ¿Se imaginó? ¿Sigamos? Bueno, aquí mire. Entonces, la invaginación del saco nasal o de la fobia nasal, este es el conducto que naso. Faríngeo, esta es la estructura que le mostré que estaba sobre esta cavidad. ¿Esto debe qué? Desaparecer. Y este es el segmento que existe, maxilar o paladar. Al desaparecer, prácticamente existe una gran ¿qué? Una gran cavidad. Existe lengua. Toda esta cavidad que se llama ¿qué? Oana. Primaria, cavidad nasal, segmento intermaxilar o paladar primario, pero no existe paladar secundario. ¿Listo? Profe, las coanas se forman es de la misma imaginación de la. De mentira y la destrucción de este piso, de la imaginación, o del techo de quién, del conducto buco qué, faríngeo. De esa destrucción se forma qué, la coana. ¿Está claro? Bueno, mire. En esta época. La lengua sale del primer. La lengua del piso de la membrana orofaríngea. ¿Digo qué? Profe, la lengua sale del primer piso de la membrana orofaríngea. Sale del primer piso introducido por los arcos branquiales. Pero como son, tenemos. Eso es directivo. Sale de allí. Sale la lengua. Entonces, la lengua crece mucho. O sea, prácticamente. Esto se destruye porque la lengua debe crecer bastante, mientras termina, ¿qué cosa? El crecimiento de la cabeza y de la cara, entonces cuando la cara se alarga hacia arriba hacia adelante, entonces ya la lengua se acomoda. ¿Verdad? Para eso también debe crecer el maxilar, ¿qué? Inferior. Si un maxilar inferior no crece lo suficiente, la lengua no sé qué, no se acomoda. Y si la lengua no se acomoda, no se forma el paladar secundario. Entonces, hay un paladar hendido secundario. Paladar hendido secundario. O de la parte posterior. Entonces, cuando ustedes vean un niño cuando nace con micrognatia, o sea, mandíbula pequeña, niño notado, ¿tiene aquí? Una mandíbula pequeña. Y ustedes le den una lengua grande, realmente no tiene una lengua grande, eso es relativo. Tiene una lengua grande es porque tiene una micrognatia, entonces la lengua no se acomoda. Entonces, esos pelados pueden asociarse con ausencia del paladar secundario. Bueno, ustedes cuando lean allí, cuando lean el libro, se habla de Amon Robbins, van a ver una patología que se llama patología de Robbins, anomalía de Robbins, que cursa con una ausencia del paladar secundario, o sea, es un paladar en forma de U, porque tiene mandíbula pequeña y una lengua grande pero relativa, como está grande, evitó que se cerrara el paladar secundario. ¿Sí? Pues entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando ya crece suficientemente la cabeza, que la lengua se quede, se acomoda en el maxilar inferior o en la mandíbula, en la parte interna de la mandíbula, entonces los procesos maxilares en la parte posterior crecen hacia adentro y forman el paladar. Entonces el piso o el techo de la boca o el piso del conducto que naso secundario laríngeo, ¿verdad? Tiene dos orígenes, el maxilar que viene ¿qué? De célula cresta-neural y el paladar secundario, ¿verdad? Que proviene de los procesos maxilares. ¿Listo? ¿Alguna preguntita? Esto hay que entenderlo. O sea, el capítulo de formación de la cara no se aprende de memoria. Hay que atender el proceso. Braquial. Dos relajos. ¿Listo? Bueno. Vimos una patología que está en los libros. Se llama anomalía de Pierre-Robin. Cursa con micro. O sea, el defecto básico es una mandíbula pequeña, que conlleva una macroglosia. ¿Macroglosia qué? Que conlleva una macroglosia pero relativa y que conlleva entonces a una ¿qué? A una ausencia del paladar secundario. Bueno, ahí terminamos vía respiratoria superior. Aquí solamente nos falta que el estodermo, ahí se fibran nerviosas olfatorias. Resulta que el estodermo del pico forma una célula especializada, esa célula especializada se transforma en neuronas y salen los axones de esas neuronas conforman el nervio olfatorio y el nervio olfatorio va a los pulmones. O sea que el nervio olfatorio proviene del epitelio del propio ¿qué? De los propios conductos nasales. ¿Está claro el asunto? Bueno, vía respiratoria inferior. Más rápido. Ah, bueno, mire. Patología, anomalía. Este es el vacío de la. Miren que el cemento intermedio.